Estamos anunciando oficialmente ya a la colectividad portuguesa que del 29 al 31 de julio se va a estar realizando en portugués, específicamente en la ciudad de Acarigua-Araure, el certamen nacional de agrupaciones corales de la Gran Explosión Cultural Bicentenario, que viene a ser el resultado de todo el proceso participativo, protagónico, bicentenario del pueblo, que se inició el 5 de julio del año pasado, donde en cada uno de los municipios del país se encontraron las corales que se animaron a celebrar esta fiesta bicentenaria, se hizo una selección municipal, luego se hizo una selección estatal, y esas 21 corales que provienen de 20 estados del país son las que se van a encontrar del 29 al 31 de julio acá en el estado Portuguesa. Vamos a estar recibiendo cerca de 630 coralistas provenientes de estos estados del país, cada uno en sus respectivas delegaciones, quienes van a brindarnos durante 3 días tres piezas de su repertorio que van a ser calificadas por un jurado que ha sido seleccionado, serio, respetuoso, con conocimiento y experticia en la materia, para seleccionar finalmente los 3 primeros lugares de esta certamen nacional de corales, que son, bueno, los que van a hacer históricamente, pasarán a la historia como las agrupaciones corales del Bicentenario de la Independencia. Del 29 al 31 de julio vamos a estar acá en el Auditorio Manuela Sáenz de la Aldea Metropolitana Acarigua-Araure, Árbol de las Tres Raíces, el día viernes con función a partir de las 4 de la tarde, el sábado 30 a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, y el domingo 31 de julio a las 10 de la mañana y una gran sala de clausura a las 3 p.m., donde van a estar presentándose las corales del Instituto de Cultura del Estado Portuguesa, la Coral Sinfónica Juvenil de Portuguesa, y un concierto especial de la Coral Madrigalista de Santiago de Cuba. Todas estas actividades son abiertas al público, entrada gratuita. La idea es que todo el pueblo se sume a ver cómo las corales, el movimiento coral del país, celebra esta fiesta bicentenaria. Portuguesa va a estar representada por la agrupación guanareña Cantaría Amadeus, que esperamos pues pueda estar dejando bien en alto el nombre de Portuguesa en este proceso de selección de las corales bicentenarias del país.